Sección 26 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 25. Las hierbas medicinales que alcanzaron. Alcanzaron la virtud de la leche y resina de un árbol que llaman Mulli y los españoles Molle. Es cosa de gran admiración el efecto que hace en las heridas frescas, que parece obra sobrenatural. La hierba o mata que llaman chichca, calentada en una cazuela de barro, hace maravillosos efectos en las coyunturas donde ha entrado el frío, y en los caballos desortijados de pie o mano. Una raíz, como raíz de grama, aunque mucho más gruesa y los ñudos más menudos y espesos, que no me acuerdo cómo la llamaban, servía para fortificar y encarnar los dientes y muelas. Asábanla al rescoldo, y cuando estaba asada, muy bien caliente, la partían a la larga con los dientes. Y así hirviendo, ponían la una mitad en una encía y la otra mitad en la otra. Y allí la dejaban estar hasta que se enfriaba. Y de esta manera andaban por todas las encías con gran pena del paciente porque se le asaba la boca. El mismo paciente se pone la raíz y hace todo el medicamento. Hácenlo a prima noche. Otro día amanecen las encías blancas como carne escaldada. Y por 2 o 3 días no pueden comer cosa que se haya de mascar, sino manjares de cuchara. Al cabo de ellos, se les cae la carne quemada de las encías y descubre otra debajo muy colorada y muy linda. De esta manera les vi muchas veces renovar sus encías. Y yo, sin necesidad, lo probé a hacer, mas, por no poder sufrir el quemarme con el calor y fuego de las raíces, lo dejé. De la hierba o planta que los españoles llaman tabaco y los indios sairi, usaron mucho para muchas cosas. Tomaban los polvos por las narices para descargar la cabeza. De las virtudes de esta planta han experimentado muchas en España, y así le llaman por renombre la hierba santa. Otra hierba alcanzaron, admirabilísima para los ojos. Llámanla matecyu. Nace en arroyos pequeños. Es de un pie. Y sobre cada pie tiene una hoja redonda y no más. Es como la que en España llaman oreja de abad, que nace de invierno en los tejados. Los indios la comen cruda, y es de buen gusto. La cual mascada, y el zumo echado a prima noche en los ojos enfermos, y la misma hierba mascada, puesta como emplasto sobre los párpados de los ojos y encima una venda, porque no se caiga la hierba, gasta en una noche cualquiera nube que los ojos tengan y mitiga cualquier dolor o accidente que sientan. Yo se la puse a un muchacho que tenía un ojo para saltarle del casco. Estaba inflamado como un pimiento, sin divisarse lo blanco ni prieto del ojo, sino hecho una carne. Y lo tenía ya medio caído sobre el carrillo, y la primera noche que le puse la hierba se restituyó el ojo a su lugar, y la segunda quedó del todo sano y bueno. Después, acá he visto el mozo en España y me ha dicho que ve más de aquel ojo que tuve enfermo que del otro. A mí me dio noticia de ella un español que me juró se había visto totalmente ciego de nubes y que en 2 noches cobró la vista mediante la virtud de la hierba. Dondequiera que la veía, la abrazaba y besaba con grandísimo afecto, y la ponía sobre los ojos y sobre la cabeza en hacimiento de gracia del beneficio que mediante ella le había hecho nuestro Señor en restituirle la vista. De otras muchas hierbas usaban los indios, mis parientes, de las cuales no me acuerdo. Esta fue la medicina que comúnmente alcanzaron los indios incas del Perú, que fue usar de hierbas simples y no de medicinas compuestas, y no pasaron adelante. Y pues, en cosas de tanta importancia como la salud, estudiaron y supieron tan poco, de creer es que en cosas que les iban menos, como la filosofía natural y la astrología, supieron menos, y mucho menos de la teología, porque no supieron levantar el entendimiento a cosas invisibles. Toda la teología de los incas se encerró en el nombre de Pachacamac. Después, acá los españoles han experimentado muchas cosas medicinales, principalmente del maíz, que llaman zara. Y esto ha sido parte por el aviso que los indios les han dado de eso poco que alcanzaron de medicamentos. Y parte porque los mismos españoles han filosofado de lo que han visto. Y así han hallado que el maíz, además de ser mantenimiento de tanta sustancia, es de mucho provecho para mal de riñones, dolor de ijada, pasión de piedra, retención de urina, dolor de la vejiga y del caño. Y esto lo han sacado de ver que muy pocos indios, o casi ninguno, se halla que tenga estas pasiones. Lo cual atribuyen a la común bebida de ellos, que es el brebaje del maíz. Y así lo beben muchos españoles que tienen las semejantes enfermedades. También le aplican los indios en emplasto para otros muchos males. Capítulo 26. La geometría, geografía, aritmética y música que alcanzaron. De la geometría supieron mucho porque les fue necesario para medir sus tierras, para ajustar y partir entre ellos. Mas esto fue materialmente, no por altura de grados ni por otra cuenta especulativa, sino por sus cordeles y piedrecitas, por las cuales hacen sus cuentas y particiones que, por no atreverse a darme a entender, dejaré de decir lo que supe de ellas. De la geografía supieron bien, para pintar y hacer cada nación el modelo y dibujo de sus pueblos y provincias, que era lo que habían visto. No se metían en las ajenas. Era extremo lo que en este particular hacían. Yo vi el modelo del Cozco y parte de su comarca con sus cuatro caminos principales, hecho de barro y de piedrezuelas y palillos, trazado con sus cuentas y medida, con sus plazas chicas y grandes, con todas sus calles anchas y angostas, con sus barrios y casas, hasta las muy olvidadas, con los tres arroyos que por ella corren, que era admiración mirarlo. Lo mismo era de ver el campo con sus cerros altos y bajos, llanos y quebradas, ríos y arroyos con sus vueltas y revueltas, que el mejor cosmógrafo del mundo no lo pudiera poner mejor. Hicieron este modelo para que lo viera un visitador que se llamaba Damián de la Bandera, que traía comisión de la Chancillería de los Reyes para saber cuántos pueblos y cuántos indios había en el distrito del Cozco. Otros visitadores fueron a muchas partes del reino a lo mismo. El modelo que digo que vi se hizo en Muina, que los españoles llaman Moina, 5 leguas al sur de la ciudad del Cozco. Yo me hallé allí porque en aquella visita se visitaron parte de los pueblos e indios del repartimiento de Garcilaso de la Vega, mi señor. De la aritmética supieron mucho, y por admirable manera, que por ñudos, dados en unos hilos de diversos colores, daban cuenta de todo lo que en el reino del Inca había de tributos y contribuciones. Por cargo y descargo sumaban, restaban y multiplicaban por aquellos ñudos. Y para saber lo que cabía a cada pueblo, hacían las particiones con granos de maíz y piedrezuelas, de manera que les salía cierta su cuenta. Y como para cada cosa de paz o de guerra, de vasallos, de tributos, ganados, leyes, ceremonias y todo lo demás que se daban cuenta, tuviesen contadores de por sí, y estos estudiasen en sus ministerios y en sus cuentas, las daban con facilidad, porque la cuenta de cada cosa de aquellas estaba en hilos y madejas de por sí, como cuadernos sueltos. Y aunque un indio tuviese cargo, como contador mayor, de 2 o 3 o más cosas, las cuentas de cada cosa estaban de por sí. Adelante daremos más larga relación de la manera del contar y cómo se entendían por aquellos hilos y ñudos. De música alcanzaron algunas consonancias, las cuales tañían los indios collas, o de su distrito, en unos instrumentos hechos de cañutos de caña. 4 o 5 cañutos atados a la par. Cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos. Estos cañutos atados eran 4, diferentes unos de otros. Uno de ellos andaba en puntos bajos, y otro en más altos, y otro en más y más. Como las 4 voces naturales, tiple, tenor, contralto y contrabajo, cuando un indio tocaba un cañuto, respondía el otro en consonancia de quinta o de otra cualquiera, y luego el otro en otra consonancia, y el otro en otra, unas veces subiendo a los puntos altos y otras bajando a los bajos, siempre en compás. No supieron echar glosa con puntos diminuidos, todos eran enteros de un compás. Los tañedores eran indios enseñados para dar música al rey y los señores de vasallos, que con ser tan rústica la música no era común, sino que la aprendían y alcanzaban con su trabajo. Tuvieron flautas de 4 o 5 puntos como las de los pastores. No las tenían juntas en consonancia, sino cada una de por sí, porque no las supieron concertar. Por ellas tañían sus cantares compuestos en verso medido, los cuales, por la mayor parte, eran de pasiones amorosas, ya de placer, ya de pesar, de favores o disfavores de la dama. Cada canción tenía su tonada conocida por sí, y no podían decir dos canciones diferentes por una tonada. Y esto era porque el galán enamorado, dando música de noche con su flauta por la tonada que tenía, decía a la dama y a todo el mundo el contento o descontento de su ánimo, conforme al favor o disfavor que se le hacía. Y si se dijeran dos cantares diferentes por una tonada, no se supiera cuál de ellos era el que quería decir el galán. De manera que se puede decir que hablaba por la flauta. Un español topó una noche a deshora en el Cozco una india que él conocía, y queriendo volverla a su posada, le dijo la india: «Señor, déjame ir donde voy. Sábete que aquella flauta que oyes, en aquel otero, me llama con mucha pasión y ternura, de manera que me fuerza a ir allá. Déjame por tu vida, que no puedo dejar de ir allá, que el amor me lleva arrastrando para que yo sea su mujer y él mi marido». Las canciones que componían de sus guerras y hazañas no las tañían porque no sabían de cantar a las damas, ni dar cuenta de ellas por sus flautas. Cantábanlas en sus fiestas principales y en sus victorias y triunfos, en memoria de sus hechos hazañosos. Cuando yo salí del Perú, que fue el año 1560, dejé en el Cozco 5 indios que tañían flautas diestrísimamente por cualquiera libro de canto de órgano que les pusiesen delante. Eran de Juan Rodríguez de Villalobos, vecino que fue de aquella ciudad. En estos tiempos, que es ya el año de 1602, me dicen que hay tantos indios tan diestros en música para tañer instrumentos que dondequiera se hallan muchos. De las voces no usaban los indios en mis tiempos porque no las tenían tan buenas. Debía de ser la causa que, no sabiendo cantar, no las ejercitaban. Y, por el contrario, había muchos mestizos de muy buenas voces. Fin de la sección 26.